completamente reggae. Reggae, tirado hacia el reggae, a muchas cosas de funk, de rap, también tienen en esta producción, que bueno, es de este año, 2017, como bien decías, una producción que hemos estado sacando. No solamente buscamos como poner vinilos de históricos, ¿no? Históricos, sí, que son de otras décadas, sino también qué está sucediendo hoy con el vinilo y también qué está sucediendo con la música, principalmente con Raíz Negra, que es la que nos gusta en su mayoría y la que buscamos en su mayoría. Y bueno, hablando de eso, pues Safari va por su quinto estreno este año de discos. Estrenamos Gorillaz la misma semana que Kendrick Lamar, Thundercat, y el día de hoy vamos con Cold Cut. Este también, fíjate, productores, DJs, compositores, arreglistas británicos, que bueno, nada más son quienes fundan la Ninja Tune en Inglaterra, y que en su largo andar pues han estado más tirados hacia, o habían estado tirados hacia otros géneros, igual más sobre el trip hop. Sí, venían de la escuela del breakbeat también. Uh-huh. Ellos e incluso pues también tuvieron mucha participación con este colectivo Up Bust to the Note. También tuvimos la oportunidad de escucharlo cuando estaba Gino por acá. Así es. Y siguen produciendo. Creo que ya se han alejado un poco de como del world music. Ahora están de nueva cuenta enfocados al dance floor, a la música de baile. Así es. Sí, y en esta reciente producción pues trabajan con Ruth Manuva, ¿no? Por ejemplo, que trae una onda como entre trip hop, rap, hip hop. Y bastante inglés la mezcla. Bastante inglés el asunto, una onda bastante británica contemporánea. Vamos a escuchar Cold Cut, si te parece. Excelente. Con una colaboración con Lee Scratch Perry para esta tarde calurosa. Y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Earth, wind and fire, storm clouds and lightning, thunderstorm, prison, one people, one heart. Summer rise and amber, we keep it going. Divide and rule is the way they keep oppressing. Thy words declare the secret of thy will, and still we seek thy mercy, praise and victory, praise still. The nation round the earth shall rejoice before O Lord, our sovereign King. Serve him with cheerful heart and voice, with all thy tongues his glory sing. It's a one necessary Father Reed and Father Scratch Perry. and sing and cry around the altar of the Most High. I believe so hold that final rest in the heavenly Father's rest. Like a wandering dove that found no repose on earth around. They came to die in our prayer and ever in Jaime. Stand the rock, stay on the rock, believe in the rock, because the music is a solid rock, solid rock. Safari, repertorio de cañonazos. De regreso en Safari por el 90.5 de FM. Me agarraron en curva. Ya hay WhatsApp de Safari. Bueno, de la radio. De la radio, ajá, pero como ahorita estamos en Safari, pues nos pueden escribir. Es 2281-040477. ¿Lo puede repetir? 2281-040477. Y para los que acaban de sintonizar, ¿cuáles son nuestras redes, querida Naoli? Safari Jalapa, Facebook, Instagram y Twitter. Ok, ahí nos pueden encontrar y sí contestamos. Nos han estado escribiendo y sí contestamos. Cut, escuchamos Divide and Rule con Lee Perry, una participación que comentábamos. Sí, bastante británico el asunto y se escucha, sí, pero también se escucha una pista de baile ahí intensa, sí, ¿no? Hay un nuevo vuelco a la música bailable dentro de esas producciones. Sobre todo, está participando mucho Lee Scratch con estos proyectos. Recordamos también que participó con este chico de Nairobi, de Guadalajara. También hizo un long play de 12 pulgadas, teniendo mucho la influencia de la música electrónica, pero también él le metió su onda de dub, su onda de un poquito de dancehall. Y siempre se ha caracterizado por tener estas participaciones con productores emergentes. En este caso, uno ya afamado, que es Colcott. Y una vuelta del jungle también, ¿no? Hay una ¿sí? fuerte movida del jungle. Bueno, pues eso, principalmente en Inglaterra. Pero que ha también permeado otras escenas, ¿no? De forma contemporánea, los brasileños están también haciendo una vuelta del jungle bastante intensa, bastante interesante. Y que, bueno, producciones como Cold Cut, que escuchamos, como Tiber Corporation, también están adoptando y se está produciendo ahora en, pues eso, en el 2017. Hay mucha producción por este camino. Ahorita que lo mencionas, vale la pena recapitular que este revival del jungle se vivió la semana pasada, se vivió el sábado. El sábado tuvimos la oportunidad de estar parte del equipo de Safari allá en escuchando y de en el programas de la radio de la UV. Sí, estaban nuestros compañeros de OVA Sound. Pudimos escuchar el set que traía en estricto vinil el señor Yashaka. Venía de Inglaterra. Increíble, tenía muchísimo jungle en su set. Hizo una especie de discurso, empezó desde los tambores Nyabingi y terminó con el jungle más break del 2014-2015. Todo en estricto vinil y, como siempre, ¿no?, dando la palabra de Rasta entre cada tema. Y excelente, muy bien operado el sound system, todos los elementos que lleva el sound, la palabra, las sirenas. Los cortes que hacía en las diferentes intervenciones de la canción, pues fue una verdadera experiencia. Ahí pudimos ver pues a Ras Joshua, a Bungalow Dub, a Progress Dub, toda la banda de selectores se descolgó a ver al maestro Yashaka. Bunga lo que está produciendo, ¿no? Y quiere... Sí. Estaba por venir o... Bueno, sí. Vino el año pasado, a finales del año pasado estuvo por acá. Va a volver. Creo que tiene pensado estar como dentro de estos meses por acá. Y Joshua estará en el duty en uh-huh. estos días. Creo que se había confirmado su fecha. Y por aquí andará esta flota también. Muy bien, qué bueno. Hay una buena experiencia que tuviste tú, Leo, de Ovea. Con Yashaka hay mucha gente, ¿no? Había mucha, desde luego mucha gente, pero mucha gente que se reconoce como en el ámbito del reggae, del ska y del dub en México. Sí, lo dijera DJ Warren, está reunido el gremio aquí. Y en realidad, sí, pues bueno, fue como le llaman Powered con los que amplificaron el evento. Fueron Omipad Neum, un sound system muy reconocido de la Ciudad de México. Y el de un muy querido amigo, el Zulu Selector, el Spiritual Sound, es como ya un clásico ese sound system, porque es el camuflajeado de desierto. Así es. Y hablando de, ¿no? Por ahí vamos. Vamos hablando de jungle y de junglas y de todo esto. Un tema de una banda francesa, ya de antaño, creo que no lo hemos puesto, no. Creo que no hemos pinchado este disco, editado en México por licencia Barclay. Salió con Musart. Vamos a escuchar a Congas. Of a bite, turn works. Safari, expedición musical de los sentidos. Safari. De vuelta en Safari por el 90.5 de FM. Escuchábamos que a Congas. Esta agrupación safari, francesa, sí, exclusivamente música de safari. Tiene mucho el toque. Recordamos a bandas como Barrabás, como Egipto 70 y todo ese tipo de bandas que tenían la influencia. O Sibiza, Irakere. Toda ese bagaje de bandas que nos influenciaron a edificar este programa. Sí, bueno, y Fela Kuti. Sí, no, desde luego, como ya bien mencionabas. Una de las referencias que nos llevaron a tomar el nombre de Safari en sus inicios, y que bueno, que nos llevó a caminos por diferentes rutas musicales, siguiendo pues eso, el surco vinílico, ¿no? Y poder hacer este programa. Naoli, llegó nuestro primer mensaje, sí, a través del WhatsApp. Sí, llegó nuestro primer mensaje a través de WhatsApp. De Radio B. Bueno, ajá, sí. Cuéntanos. Pues un saludo de Yanira Guzmán, que dice que excelente programa, y un saludo a todos. A muy todo bien. Safari, a todo Radio B. Muchas gracias, maestra. Es fan de Radio B. Muchísimas que fue gracias. Maestra, por cierto, muy en bien. La escuela, la maestra de Yanira está. Guzmán. Excelente está, trabajo, Guzmán. Maestra de Yanira. Qué buen trabajo. Qué buen trabajo hizo, maestra. Desde y aquí hablando la felicitamos. De maestros, vamos a escuchar un maestrazo, ¿no? Maestro y rey. Maestro y rey. Pues mira, lo conocen como el rey del pop. El rey del pop. Pero... controversial ese asunto. Sí, porque en realidad pues era cantante de R&B, ¿no? Era un cantante de R&B. Era un excelente bailarín. Pero vaya, vaya. Y muy bien llevado de la mano de Quincy Jones. Sí, ese productor pudo totalmente pulir ese diamante. Ese talento que había desde la infancia pudo lograr a concretar todo el trabajo que hizo Michael Jackson. Así es. Bueno, Michael Jackson, que además tuvo una carrera prolífica, grande, vasta, y que además desde muy niño empezó a ser una referencia... de la música, del canto, del baile, y que junto con sus hermanos empezó una carrera que los llevó a ser técnicamente una de las voces más reconocidas, más producidas, más llevadas, más populares del siglo pasado. Y que bueno, más allá de su historia de vida, más allá de lo que significaba como a nivel mediático la marca Michael Jackson, siempre fue calidad musical, ¿no? Calidad como artística, no solamente a nivel musical, sino a nivel incluso cinematográfico, cuidando, ¿no? Mucho los barreras. Detalles incluso se puede ver mucho en el detrás de escenas de cuando él hizo el Thriller. De cuánto ensayó para filmar el video, de cómo ensayaba con los zombies y todo eso. Y los contratos también de confidencialidad dentro del estudio. Todas las técnicas que utilizaba, todos los canales que utilizaba, qué mezcla usaba. Incluso de ahí sale el mito de los famosísimos monitores Yamaha NS10, ¿no? ¡Wow! Son los que usa Michael y Quincy Jones. Sí, innumerables hitos a nivel producción, a nivel ejecución, cómo tenía su orquesta en el sentido de que estaban tan amalgamados, la era que estaba en la guitarra Jennifer Batten, cuando grabó Van Halen, todas esas claro. cosas hicieron un coloso de la música. Sí, un coloso de la música que, bueno, comentaba que más allá de lo mediáticamente importante que llegó a ser, musicalmente siempre fue un parteaguas, una referencia, y que desde niño hasta sus últimos años siempre fue una... Bueno, la verdad es que está hablando el fan, ¿no? Porque soy realmente fan. Somos, creo que sí, en realidad. Realmente fan de Michael Jackson. Somos muy fan de Michael Jackson, y que bueno, que es la música con la que además en lo personal crecí, ¿no? Y crecí como un niñito ahí. Bailando sus canciones. Fue la generación. Fue una... Bueno, varias generaciones, pero esta generación sí hay como un cariño especial con Michael Jackson. Nos tocó la gira del Dangerous cuando estuvo acá en México. Claro. Y sí hizo un parteaguas, ¿no? Y vamos a escuchar una de mis canciones favoritas. Se desprende de la entrega que hizo Bath. Uh-huh. Y vamos a escuchar Smooth Criminal, dedicada para Zulita, que le gusta mucho esta canción. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en el 90.5 de FM Radio. Estábamos bailando en cabina. Sí, estamos a 33 revoluciones, estrictamente en formato vinílico. Y como a 33 grados también. No sé, ahora preguntaremos, pero con esta canción, tratando de imitar los pasos de baile cuando era niño, me quebré el tobillo. Así la que no lo intenten. Hasta acá se escuchó. No lo intenten en casa. No lo intenten si en casa. Si ustedes tienen niños de 4 a 8 años, no les ponga este video. Bueno, pero sí puede escuchar la música. No, desde luego, ¿no? Los pasos ya es los pasos ya son los riesgosos. Así es. Y este vinilo que además lo tengo que decir yo porque no lo ha dicho Naoli, tú no lo has dicho por evidente razón, pero que tiene que ver con tu cumpleaños, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Que fue el martes pasado. El pasado martes. El pasado martes. 23 sí, de mayo. Muchas gracias a todos los que me felicitaron. Vamos a poner las mañanitas con Pedro Infante, pero... Sí, fue un regalo de nuestros amigos muy queridos de Ceci Julián, del equipo de Vía Training. Abrazo para ellos dos. Y pues aquí estamos, maestros aquí de nuestra pequeña Padawan. Así es. Y lo estamos estrenando, porque es la edición del 25 aniversario de que fue lanzado el original. Una edición muy bonita, además. Sí, de Picture Discs, uh-huh. Ya y con el gramaje ya oficial, ¿no? No como, el Picture Disc siempre fue como un poco más delgado, un poco el surco más pequeño. Sí. Ya trae toda la profundidad de un 180. Así es. Y bueno, ahí está pues Michael Jackson. Y vamos a hacer un pequeño viaje, como dijera nuestro querido amigo Ociel. Así es. Vamos a hacer un pequeño viaje y una escala en Brasil. ¿Te parece bien? Con alguien que además... Polémico, quizá como Michael, ¿no? Sí, sí, sí. Fue un tema más bien como de identidad, de género, ¿no? Que ahora está como y que Michael también lo tuvo. Claro, claro. Sí, no, sí, sí. Y que fue muy, muy, muy fuerte, Mato Grosso, vocalista de Secos y Moleados, ¿no? Secos y Mojados, una banda de los 70 en Brasil que rompió muchísimos paradigmas y que, pues, entre ellos tenía que ver desde su vestimenta, ¿no? Que era bastante de raíz indígena africana en Brasil, hasta la manera en cómo interpretaba. Fueron muy bien recibidos en México. Uh-huh. Tuvieron mucha venta de todos los sencillos que lanzaron de esa primera producción. Y vamos a poner algo de ese disco. Así es, Sangre Latino de Secos y Mojados. Y regresamos a Fari por el 90.5 de FM Radio B. Musical de los sentidos. Seguimos en Safari, escuchamos Secos y Mojados, esta agrupación brasileña que rompió muchísimos tabús y también rompió récords en venta. Así es, sí. Es una edición. Los trajo Orfeón. Orfeón. Sí. Fue una edición ya de Orfeón. Estamos ya entrando como a la. Bajo el sello continental. Sí, uh-huh. Del subsello. Y pues ya estamos entrando casi a la última parte de nuestro programa. Sí, recta final. Pero nos quedamos como con el trabajo del señor Quincy Jones. Así es. Y Veracruz no se pudo quedar atrás. Tuvo una banda muy emblemática, incluso activa hasta hoy en día. Hasta sus hijos, ¿no? Creo que tienen su banda. Estamos hablando de los Joao. Sí. Ellos coverearon al señor Quincy Jones. Uh-huh. Hicieron el arreglo en funk de un tema clásico de Hickey Burr. Salió en Discos Rey por ahí de los 70s. Y vamos a presentar este tema para todos ustedes. Hickey Burr de los Joao. Safari, expedición musical de los sentidos. Escuchamos Hickey Burr, de los Joao. Y que además estábamos hablando fuera del aire, que bueno, los Joao hicieron muchas versiones. Hicieron muchísima música. Sí, ¿no? Tienen un catálogo bastante extenso y con diversas... ¿cómo se llaman? Diversas casas disqueras. Sí, esa es una, y diversa, y muy diverso en lo musical, ¿no? Hicieron rock, hicieron ensambles. Se adecuaron a cada época, empezaron siendo rockeros. Claro. Llamado Los Monkeys. Así es, y después hicieron versiones de canciones, por ejemplo, de Giorgio Moroder. Y hablábamos también de los discos que hacen en Italia, que hacen en Milán, donde traen ya toda esta onda italo disco, ¿no? Y que lo traen a México, ¿no? Bueno, existía, estaba, ¿no? Había gente aquí también haciéndolo, pero que ellos van y graban allá y que hacen un disco súper conocido además, ¿no? Me atrevo a pensar que algún día en Ibiza encontró ese disco de los Joao y lo pudo pinchar dentro de algún set de Valeric, de toda esa música que estaba... Había mucha producción, ¿sí? Y ellos producían demasiado, hacían eso, hicieron vasta producción. Y que bueno, que ahí está, pues, en esta versión de Hickeybur del grupo Los Joao, editado por Disco Rey, como bien mencionabas, una disquera del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal. Y que ahí está, y vamos ahora con algo por ahí, rockerón, César Costa. Así es, vamos con esta hermosa... Safari, expedición musical de los sentidos. Pues siendo las 6:50 de la tarde, ya casi estamos por irnos, escuchábamos a César Costa con Muchacho Naturalista. Sí, con la orquesta del maestro Pimentel, esta excelente versión del señor César Costa, por ahí decirlo, lo decíamos aquí en el estudio, el Polanca mexicano. También recordemos que César Costa tiene un amplio trabajo en el rock nacional, incluso llegó a coverear a estos grandes intérpretes, compositores ingleses, a la banda Queen, un amorcito loco. Tiene infinidad de trabajos el señor César Costa, y pues esperamos alguna vez pues verlo nuevamente aquí en Jalapa, trayendo lo que él sabía hacer. Estas canciones también, el lado romántico que tenía en sus presentaciones, y también el lado rockero que tenía todas las presentaciones que hacía. Rock, ska, surf, balada, balada, incluso los covers de Queen, todo lo que platicábamos. Sí, alguien que también soportó la transición del rock, ¿no? Estuvo presente en muchas épocas de la música, terminó siendo baladista. De los rockeros que no cantó ranchero, porque incluso hasta Alberto Vázquez llegó a interpretar ranchero en algún momento. Sí. No, él conservó como que todavía esa. Así es, así es. Y bueno, ya casi nos vamos. Fue un placer estar aquí en 90.5 de FM. En Safari nos pueden encontrar en redes. Safari Jalapa. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Ahí estamos. Y también se me estaba escapando, creo que una fecha. Bueno, si no la publicamos en redes, y ahí sí. estamos en contacto. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Tuvimos un programa bastante... Es lo que comentábamos, estuvo bastante nutrido. Variado y muy hilado todavía el rumbo que tiene esta música. Muchos temas que son muy del corte de Safari, que usted puede escucharlos en cualquier día y set de los aquí presentes. Tiene un poco de este ritmo, un poco de aquello, un poco de este sonido. Y pues no nos quedamos atrás con este último track que vamos Así a es. Poner. ¿Qué vamos a escuchar para despedir? Vamos a escuchar a un intérprete brasileño que hizo como los éxitos del momento, de aquel entonces, bajo el sello Lubata, un sello carioca, un sello de por allá. Interpretaba magistralmente el Moog, el Hammond, el Rhodes. Vamos a escucharlo. Bueno, hay que decirles quién es. Así es. Señor Klaus Wanderlich. Así es. Con este todo un LP dedicado a Brasil. Vamos a escuchar un tema. Así es. Y bueno, y nos encontramos en 8 días aquí en la cabina de Radio B. Agradecer a toda la gente que nos estuvo apoyando, a Soledad, que estuvo en los controles, Edith, que estuvo apoyándose en redes sociales. Y parece que la próxima semana viene una cantautora mexicana a cabina. Ya ahí por redes les estaremos comunicando quién es. Excelente idea. Y ojalá nos puedan acompañar dentro de 8 días. Vamos a escuchar Brimbao en esta versión. Y nos encontramos aquí en Safari el próximo viernes. Safari, una producción de Naoli Salas, Alberto Platas y Antulio García para Radio Universidad Veracruzana.